Necaxa empató en Ciudad Universitaria y parece que es hora de ponerle todas las canicas a la Copa MX. Esto es el Podcast PR, comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. A un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y me da gusto recibirlos en el que es, como he dicho en otras ocasiones, espero sea su programa favorito. Vamos a hablar de lo que aconteció con Necaxa durante esta semana, una semana rara con poca información en realidad, pero con actividad en liga ya después de la fecha FIFA, y con lo que puede suceder durante esta próxima semana con doble actividad, semifinal en Copa MX y partido de liga contra nuestro otrora hermano menor, perdón, hermano maricón. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Para eso voy a presentar a mis compañeros y amigos, más o menos, no más o menos que sean mis compañeros y sean mis amigos, sino que el más o menos me refiero al plural, porque solamente está aquí conmigo uno de ellos. El otro creo que no ha despertado, creo que tiene un coma etílico o algo así, no lo sé, pero bueno. Voy a viajar hasta la ciudad de Aguascalientes, 527 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Allá está nuestro ranchero favorito, Don Murdoch Eras, compadre. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Pues sí, un saludo allá a Don Alex y sus crudas entre etílicas y morales. Por lo pronto, bueno, pues vamos a estar acá. Yo creo que sí lo vamos a escuchar, así como ya saben, en nuestros ya reconocidos saltos de tiempo y espacio, pero pues todo esto pues por los horarios, ¿no? Por el horario de entre los Pumas y además sus traiciones a la cartera. Yo no entiendo qué onda con las preferencias de proveedores, digamos, de Don Alex, pero pues ya ni modo. Ahí por lo pronto, ahí lo estaremos escuchando eventualmente. Desde la vencedora me llega el reporte de que ya lo están picando ahí en las costillas con un palo para que se despierte el señor. Pero bueno, seguramente vamos a escucharlo más al rato. Así es. Ya que esté en sus cinco sentidos, o lo más cercano a eso, ¿no? para los que alcance. Ok, ya saben, eso es por faltar al podcast PR. A eso se arriesga uno, ¿no? Pero bueno, tuvimos que venir aquí a decir la verdad, porque eso es la verdad. Es la situación actual de Alex Rodríguez. Que a la salud de los chismosos le voy a mandar un beso, aprovechando que no está. Un beso para ti, compadre Alex. Y ahorita te escuchamos. ¿Te parece bien si arrancamos, Murdoch? Vamos, pues. Ok, entonces vamos a la cortinilla para enterarnos con qué vamos a empezar. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, domingo 1 de abril, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Necaxa visitó a los Pumas de la UNAM. En partido de la jornada 13 del clausura 2018, obtuvo un empate a un gol, vino de atrás para obtener un empate a un gol, un partido me parece cerrado, en el que si bien Necaxa después de empatar pudo haber dado la vuelta al resultado, me parece que también es afortunado y no pierde gracias a la figura de mi Marcelo Alberto Barovero. Pero bueno, vamos a ver. Murdoch, ¿cómo viste el partido ante tus queridos Pumas de UNAM? Pues con un poco de delay porque hubo que echar mano de la tecnología para ver por dónde lo veía, porque pues no lo pasaron en el sitio de Televisa Deportes, lo cual me complicó un poco los primeros minutos. Pero creo que no tanto como a los mismos Necaxa, ¿no? Que es, pues muy pronto, la verdad es que se encuentra abajo en el marcador. Muy pronto Pumas empieza a agobiar la defensa de Necaxa. Sabemos que es una de las marcas, ¿no? De las características que ha mostrado este Necaxa a lo largo del torneo, que los primeros minutos siempre le cuestan trabajo. Es como que le tarda en acoplarse a la situación de la cancha, al rival, y a despertar, ¿no? A veces le funciona con suerte suficiente como para empezar tranquilos, digamos, pero en esta ocasión pues sí se le empezó a complicar rápidamente. Barovero fue exigido y cumplió como grande, ¿no? Como el grande que es. Ya en los primeros dos minutos tenía un par de atajadas que nos dejaba en claro que esa iba a ser su misión, ¿no? Que ahora iba a ser figura Marcelo Barovero, pero pues bueno, ya no pudo ante una acción de Jesús Gallardo, que entró en diagonal al área para rematar de cabeza. Entra a la espalda de Igor Lichnowsky y a final de cuentas le faltó cuello al chileno para tratar de contactar ese balón, que de todas maneras yo no sé qué hubiera pasado, porque la verdad la dirección iba muy, o sea, como que buscó peinar la pelota, pero pues de todas maneras iba a pasar. La cuestión es que yo ahí lo comentábamos, ¿no? Ahí mientras estaba el partido, yo se lo atribuyo esto a todo el espacio que le cedió Miguel Ponce a Barrera para centrar. Le hacen ahí en esa jugada previa un 2-1, en donde ya no sabe si ir a marcar a uno o esperarse, se queda a la mitad y le cede mucho espacio a Barragán para poder mandar ese centro, que observa muy bien el movimiento de Gallardo y que a final de cuentas es el Puma quien busca ese gol, y la verdad es que lo encuentra, a mi parecer, pues sin mucho que hacer para la defensa y mucho menos para Barovero, ¿no? Total que nos veíamos abajo en el marcador y entonces sí se veía complicado, mucho más complicado el devenir del partido, aunque la verdad es que conocemos lo que ha sido Pumas durante también el torneo. Venía de una situación similar donde Cruz Azul le empata en los últimos minutos, entonces pues la esperanza todavía no moría. A mí me parecía que había mucho partido por delante y la verdad es que así fue. Necaxa reacciona, empieza a hacerse de la pelota, también porque Pumas mismo se empieza a echar para atrás, y la verdad es que cierra el primer tiempo con pues un no un dominio claro, pero sí con mucho más posesión de pelota, me parece, Necaxa, aunque pues sin claridad realmente a la ofensiva. Yo siento que se trataron de ¿cómo decirlo? De manejar los esfuerzos, el rendimiento, de prolongarlo lo más posible, y porque sí, la verdad es que hacia el final del partido ya se veían muy cansados. Los cambios poco pudieron revolucionar. La verdad es que lo que cambió el partido fue la expulsión, ¿no? De Quintana, que a mi parecer no me pareció justa. Si bien sí, pues la falta me parecía que existía por la imprudencia de la barrida. Quizás fue así como que coherencia, ¿no? De que pues ya la marcaste y era el último hombre. A mí de todas maneras me cuesta trabajo aceptar la roja, pero pues a final de cuentas eso permite que Necaxa tenga cierta reacción, y pues ante la reacción también desde la banca de Nachito Ambriz, que manda a Martín Barragán y le funciona rápidamente el cambio, ¿no? O sea, una buena jugada donde el Piojito manda un centro que ahora Martín Barragán, pues la verdad es que remata con muy buena calidad a espaldas de los defensores. O sea, se coloca bien y remata también de buena manera. Y pues eso te hacía pensar que al minuto 60, ya con el marcador igualado y con un hombre más en el campo, podías haber ido más al ataque. Yo siento que Necaxa podía haberlo hecho, tenía los hombres necesarios para hacerlo. Sin embargo, pues también hubo cierta reacción de Pumas tratando de no perder el partido. O sea, como que se da cuenta de lo que sucede. David Patiño también hace cambios, mete a Matías Alustiza y eso como que desacomoda a Necaxa en el medio campo, ya no lo permite hacer su juego más fluido, ¿no? Porque había tenido que sacar al Oso González y pues ya el dominio de medio campo se vio un poco más comprometido. Total que fue un buen duelo en cuanto a estrategias. Se neutralizan los dos equipos por las circunstancias del partido, Y a final de cuentas, sí es Marcelo factor para que Necaxa logre mantener ese empate. Que la verdad es que como cosecha, pues no pinta para hacer un gran resultado. Pero a final de cuentas, por lo que pasó en los otros encuentros, todavía te mantiene ahí con la esperanza de al menos matemática, de poder acceder a la liguilla. Sí, pues ahora la pregunta sería, puedes llegar a la liguilla todavía, pero ¿para qué? Esa sería la pregunta. Sí. Coincido, creo que la figura del partido indudablemente es Marcelo Barovero. Tiene 3 o 4 atajadas clave en este encuentro. Y creo que si no hubiera sido por su actuación, Necaxa hubiera perdido el partido. De hecho, en el segundo tiempo me parece que, derivado de la expulsión, que coincido contigo, me parece que no era. Luis Felipe Gallegos se avienta y ya cuando va cayendo sí hay algún contacto con el jugador de Pumas, pero me parece que ni, si me apuras, para mí ni falta es, aunque seguramente el necaxista promedio dirá que esa falta artera valía para 2 tarjetas rojas y 14 partidos de suspensión, pero bueno, me parece que no es, finalmente la marca el árbitro y me parece que ahí le da un poco de vida a Necaxa, porque el primer tiempo fue un dominio total de Pumas. Les decía yo, nos tardamos 22 minutos en ver al Pollo Saldívar en un remate de Carlos González que ni siquiera iba a puerta. La figura, insisto, es Marcelo Barovero. El gol, no sé, les decía yo, si no sabía si cargárselo a Igor Lichnowsky o si ya era mi animadversión hacia él, ¿no? O sea, lo he dicho, no me gusta Lichnowsky. Creo que es el, en la plantilla actual de Necaxa me parece que es el jugador más sobrevalorado. Ahora resulta que es seleccionado de su país, en fin. Pero yo no entiendo cómo pretendía Lichnowsky, lanzando su balón, me parece eso bien, pero cómo pretendía, de la manera en la que se lanza y la forma, la dirección que lleva el esférico, cómo pretendía sacarlo. O sea, si Lichnowsky hace contacto con el balón, pues lo mete, me parece. O sea, la manera en la que se lanza, la trayectoria del balón, me parece que no había manera de que lo sacara lanzándose con la cabeza. Entonces, ahí es donde yo digo que me parece que si no la mete Gallardo, la mete Lichnowsky. De hecho, en la transmisión de Televisa Deportes, bueno, de Univisión TDN, comentaban, en algunas repeticiones decían que era autogol de Lichnowsky y comentaron que el árbitro incluso tenía la duda. Al medio tiempo le preguntaron y dijeron que de momento tenían el gol para Jesús Gallardo, pero que habían visto una toma que los hacía dudar y que la iban a revisar al final del partido. Pumas me parece que sí terminó afectándole la expulsión, y me parece que Necaxa mejoró, tuvo en el segundo tiempo opciones, incluso después del gol de Barragán pudo haberle dado la vuelta, por ahí un remate de Carlos González y otra jugada más, pero no, la falta de contundencia apareció una vez más, y realmente después de eso fueron esos minutos, porque después de eso Pumas fue otra vez el que tuvo oportunidades. En el segundo tiempo, de cara al final, vienen igual otras 2 atajadas de Marcelo Barovero. Entonces, el punto, pues, si lo vemos fríamente, punto de visita, no es tan malo, pero jugando contra 10 hombres y con la necesidad que tienes de sumar de 3 para meterte por una pelea a la liguilla, me parece que no es tan bueno como se pudiera pensar. Sí, la verdad es que sabe a que, o sea, había tiempo y la condición anímica yo creo que estaba del lado de Necaxa. Si hubieran apretado el acelerador al parejo los que estaban en el campo, yo creo que tenían cómo sacar la voltereta, ¿no? Porque además, o sea, de hecho cae el gol de Necaxa. A mí me parece más también por la falta de reacción de David Patiño de animarse a hacer un movimiento, ¿no? O sea, el Cubo ya sabía que además estaban desconcentrados, ya traía una amarilla encima por una gresquilla ahí con mismo Lichnowsky. Si hubiera hecho esa modificación antes, me parece que Necaxa se hubiera preocupado un poco más por esa situación con Alustiza, y a lo mejor, pues no sé, pero a mí me parece que le permite mucho a Necaxa el adueñarse y el empezar a apedrear el rancho. Y bueno, a final de cuentas, a favor de la causa necaxista es que cae el gol de Barragán, ¿no? Pero sí, a mí me pareció muy interesante, te digo, en lo táctico, en cómo la expulsión le daña tanto el esquema táctico a David Patiño. Y a final de cuentas, pues es en esa zona, ¿no? Ahí en esa zona de la central, donde ya el español Arribas no estaba bien físicamente y el pensar que tienes que apoyar a tu compañero que no es central, pero que está habilitado como central, pues eso siento que fue la diferencia, ¿no? O sea, te digo, si hubiera ajustado ahí en la defensa, a mí me parece que hubiera costado más trabajo a Necaxa empatar el encuentro, pero bueno, sí parecía que Necaxa tenía cómo hacer la voltereta, te digo, porque además tenías gente en banca suficiente para hacerlo. Yo siento que ya cuando al equipo el equipo se le cansa a Nacho, ¿no? Y cuando quiere más o menos darle fuelle con las entradas de Gerson Torres y ya luego con Allende, a mí me parece que ya se fue así como, no, pues ya, hasta ahí quedamos. Lo de Allende, porque pues, no sé, por ahí tenerle más fe a Allende que a Brian de Jesús me habla de me dice como cosas, ¿no? Distintas, así de verdad, tú, un delantero, un centro delantero con esa potencia, no te podría haber resuelto un poco más que lo que un chavito de 19 años, no lo sé, son las dudas que me deja. Y sobre todo la que sorprendió más, ¿no? Creo, la situación en la defensa, donde inicia el partido con Ventura Alvarado habilitado como lateral derecho y deja a Brian Bekeles en la banca. Sí, esa creo que no lo entendimos nadie, ¿no? Porque otra vez juega, más allá de que siente a Brian, que me parece que ha estado haciendo un buen torneo, otra vez el experimentar, ¿no? O sea, el meta un central de lateral, me parece, sencillamente no lo entiendo, me parece un tanto ilógico. Salvo que Brian tuviera alguna condición física que le impidiera iniciar, pues no entendería. Aparte de que en Brian pues hay más laterales, si no está Brian, no tenemos que habilitar a otro jugador en esa posición, ¿no? Pero Ambriz ha sido muy, muy de hacer eso, de hacer esos movimientos en defensa en específico, ¿no? Uh-huh. Lo veíamos incluso en algunos partidos al comienzo de Copa, ¿no? El mismo Brian jugando de central, cosas que no entiendo, más allá del desempeño que tengan los jugadores en estas posiciones. Ventura me parece que tuvo un partido bastante regular, luego por ahí incluso en el segundo tiempo se gana una amarilla bastante tonta, en un berrinchazo que hizo, no sé, me parece que los cambios poco aportaron, ¿no? Gerson tocó por ahí un par de balones y ya, sin generar mayor inquietud en zona baja de Pumas. Y Allende, pues sí, es como que, pues ya, para que se acabe el partido. No sé, a mí también me da esa impresión. No sé si Brian de Jesús en tan poco tiempo pudo haber hecho algo más, pero me parece que fue ese cambio de Allende, fue como para hacer el cambio y que no se quede uno y ya. Ese es el problema que yo le veo a veces a Necaxa. Lo hemos dicho desde hace varios, desde el torneo pasado, creo, lo venimos diciendo, ¿no? Los cambios no resultan ser revulsivos para nada en el accionar del equipo, más allá de que, por ejemplo, el cambio de Gerson, pues es buscando ser más ofensivo e ir por el resultado, ¿no? Sale Gerson Torres, pero en la cancha no se vio reflejado eso. Sí, como que lo intentó, ¿no? O sea, era lo que había, pues había que utilizarlo, pero sí, ya no tuvo pues una idea clara de cómo iban a, cómo, si iba a mantener la idea del ataque, no se notó. O si, si iban a intentar cosas distintas, pues como que no le salieron, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, un punto que, bueno, mantiene, te digo, a Necaxa ahí, en la zona, a la expectativa de que suelten los demás para poderse colar, pero sí se ve muy complicado por el calendario que viene y pues por la misma situación de juego. Vamos a ver si ya para el próximo encuentro, que ahorita comentaremos, pueda tener cuadro completo ya con las suspensiones y lesiones superadas. A mí en ese sentido también me da gusto que Carlitos González haya tenido este partido, que lo jugara completo, aunque al final pues sí se vio como que ya le pesó la condición física. De todas maneras, positivo que ya haya aparecido, y que me parece que lo hizo bien, tuvo un par de aproximaciones. Vamos a ver cómo evoluciona para el siguiente encuentro. De acuerdo. Oye, y nada más destacar otra vez, Barragán lo vuelve a hacer, ¿no? Entra de cambio. Sí. Y, no sé, entra creo al minuto 56 y al 59 mete el del empate. Como que se está volviendo el talismán de Nacho Ambriz en ese sentido, ¿no? Pero de recambio, o sea, eso también. Ah, claro. Es que es lo que yo te decía la otra vez. Bueno, lo que les he dicho en programas pasados. Barragán no te da para más. O sea, no puedes creer que Barragán puede ser tu centro delantero titular o el centro delantero matón que todo mundo espera, ¿no? ¿Por qué no? Barragán no lo es, me parece que no tiene, con dicho con todo respeto, me parece que no tiene las condiciones para hacerlo. Y pues así como entrando de cambio, pues me parece que es como podría hacerse presente con el equipo, ¿no? Sí, y la verdad es que ha funcionado, entonces pues hay que mantenerlo ahí y que la verdad es que pues, la delantera que dejaba tantas dudas al inicio me parece que está haciendo pues bien las cosas, ¿no? Hasta donde sus límites les han dejado, la verdad es que ha sorprendido o han hecho más de lo que se esperaba de por ejemplo el caso de Víctor Dávila, ¿no? Del ahí en punta y estos movimientos de Carlitos entrando más de en diagonal. En fin, entonces decíamos 17 puntos la cosecha, entonces para Necaxa 16, ¿no? 16. Ah, sí, los que están en 17 son los como 3 de arriba. Esperando a ver que mientras al momento que grabamos esto pues todavía no juega Veracruz contra Xolos, que también está metido en ese grupo. Xolos pues, a lo mejor puede sumar y meterse ya en pues igualando a Morelia, pero pues ahí quedan entonces Puebla y Pumas al alcance todavía con 17 puntos, porque pues Puebla perdió, ¿no? En calidad de visita en la cancha del Querétaro. Era una buena oportunidad para Necaxa para meterse un poco más, pero bueno, afortunadamente digo, matemáticamente todavía está al alcance la situación de la liguilla. No así decíamos, ¿no? La meta que se ha puesto Nacho en cuanto a la cosecha de puntos. Y creo que no va a llegar. No sé si vaya a llegar a liguilla, pero a sus 50 puntos no va a llegar. Bueno. ¿Tienes resultados de las otras categorías? Ah, sí, aquí los tengo. Nada más te iba a decir. La semana pasada les dije que Barragán y Carlos González llevaban los mismos goles en el partido oficial. Pues Barragán ya le va ganando 11-10 a Charly González. Ojo uh-huh. con eso. En fuerzas básicas, sub-13, se está llevando a cabo el Primavera 2018 del sub-13 en Toluca, en la nueva casa del fútbol mexicano. Necaxa hasta este domingo terminó ya su primera fase, digamos la fase de grupos. 3 triunfos, 0 empates y 0 derrotas, 9 puntos, paso perfecto, 4 goles a favor y 0 en contra. Necaxa está ahora en segundo general, ya desde luego está calificado a los octavos de final, habrá que ver qué sucede en esa ronda, pero de destacar, ¿no? El cambio que tuvo este equipo sub-13, uh-huh. vaya que nos acostumbró a rascar un puntito o un triunfo por torneo en estos torneos que se hacen así por grupos, ¿no? En sub-15, Necaxa empató 2-2 con Tigres en Casa Club y es lugar 15 de la general. Es, creo que, la parte más débil de las fuerzas básicas en este torneo de nuestro equipo. Sub-17, Pumas golea 4-0 a Necaxa. Pese a eso, el equipo sub-17 se mantiene en zona de liguilla, es octavo lugar general, no como el primer equipo. El sub-20 también cayó Necaxa, 3-2 con Pumas. Igual, pese a la derrota, se mantiene en zona de liguilla, séptimo lugar. Y finalmente el Premier, que es el más destacado de todos los equipos de fuerzas básicas de nuestro equipo, derrotó 3-2 a los Alacranes de Durango en el Estadio Victoria y es primer lugar de su grupo, primer lugar general. Va muy bien. El Premier. Y bueno, ahí en la sub-20 vieron acción tanto Matías Fernández como el Fideo. De los del primer equipo. Que bueno, Mati cumpliendo con su suspensión, jugando con los chavitos. Fue una cosa muy graciosa, pero bueno. Sí. Pues ya, entonces quedamos en la posición número 10. A ver qué pasa con las últimas 4 fechas, ¿no? De este torneo. Todavía cualquier cosa puede pasar. Entonces, pues. Ahí está el arroz todavía. No se cose. No se cuece. Ok. Ya lo que sigue, ¿no? Pues vámonos, vamos a la cortinilla. ¿Cómo están, amigos de Pasión Rojiblanca? Pues regresando del partido, tuve la oportunidad de ir al estadio de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues es un resultado, la verdad, que me queda corto. Yo no. Yo esperaba, pues, algo más. La verdad es que yo esperaba un triunfo. Pero. Bueno, el partido en sí. Lo regala, creo, Necaxa en la primera media hora de juego. O bien se le complica empezar el encuentro. Y bueno, ahí cae la anotación de Pumas en un error, creo, de marcación, tanto de Ponce como de Lichnowsky, ¿no? Que no hace bien el recorrido. Y bueno, a partir de ahí, creo que Necaxa crece, y mucho hay que agradecerle a Marcelo Barovero en este partido, porque realmente sus intervenciones son muy importantes y en momentos bastante justos, ¿no? Porque apenas empezaba el partido, tuvo dos intervenciones, hubo otras dos que reaccionó de manera bastante buena, y bueno, en el segundo tiempo el tiro libre de Nico Castillo, ¿no? Pero bueno, creo que Necaxa pierde mucho tiempo en adaptarse a las condiciones del partido, y cuando lo logra, sí creo que tiene más la pelota que Pumas, creo que es incluso mejor en el terreno de juego, sin llegar a ser dominante, porque pues a final de cuentas el ataque seguía muy chato, y tiene que venir de la banca la solución. Barragán una vez más anota, marca el gol del empate, y queda claro, ¿no? Claro que él es como que un revulsivo más que alguien que pueda iniciar un partido, es mejor cuando entra de cambio, y bueno, ha resuelto ya varios partidos pues para Necaxa, para no perder, ¿no? Y al final creo que le falta apretar un poco más a Necaxa para llevarse pues realmente el partido, ¿no? El resultado pues es de cierta manera pues digamos justo, puede ser la palabra, porque pues a pesar de que se queda Pumas con 10 hombres, pues no deja de ser peligroso, ¿no? Ya con los 10 hombres, ahí es cuando Nico Castillo tiene la opción de gol, y pues hay varias jugadas que Pumas intenta, es decir, no renuncia al ataque. Entonces, al final de cuentas, creo que no se aprovecha bien las condiciones del encuentro para Necaxa, se queda con un punto, y bueno, pues hay que agradecer que todos los demás que están cercanos a él, pues no sumaron, lo que permite seguir pensando en la liguilla. Lo malo es que, por ejemplo, Chivas ya revivió, ¿no? Hasta Veracruz puede meterse. Entonces realmente ya hay que analizar hacia dónde va el torneo de Necaxa, porque pues pese a que no se pierde, pues tampoco se gana. Entonces sí es importante, al menos tener un cierre, si no se va a llegar a la liguilla, tener un cierre pues bueno, y sobre todo hacerlo en casa, ¿no? El partido contra América es la primera prueba, entonces pues vamos a ver qué sucede. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Bueno, y después de que terminamos de hablar, ya pudieron escuchar parte de lo que quedó de Alex Rodríguez. Seguramente lo vamos a seguir escuchando a lo largo de este programa, pero ya escucharon Salud, hora de Copa MX, semifinales de Copa MX, de hecho. Uh-huh. Este miércoles 4 de abril, 21 a 15 horas, en el Estadio Victoria, Necaxa recibe a Santos Laguna. Partido que luce complicado, pero que tiene tintes de revancha, ¿no? No hay que olvidar que Santos nos ha eliminado en las últimas dos ediciones de Copa MX, ambas en octavos de final. Entonces, es oportunidad de que Necaxa se cobre de una vez por todas esas dos eliminaciones y se meta a la final, ¿no? Necaxa tendría la ventaja, entre comillas, de que ya conocerá el resultado de la otra semifinal. Sabrá si, en caso de ganar, pudiera jugar la final en el Estadio Victoria, lo cual pudiera ser en determinado momento, me parece, algo positivo para el ánimo del grupo de cara a este partido. Pero bueno, Santos ha hecho un buen torneo de Copa, ha hecho un buen torneo de Liga. No sé qué tan, a reserva de lo que pienses tú, Murdoch, qué tan peligroso podrá ser Santos, tomando en cuenta que cayó esta jornada en Liga y perdió el liderato. No sé qué tanto se vaya a concentrar Santos en retomar el paso en Liga y recuperar ese liderato, o qué tanto quiera llegar ellos a la final de Copa MX. Pues es que ya estando ahí cualquiera, yo creo que todos quieren llegar, ¿no? Ese es el asunto. Y viendo la alineación que utilizó contra Querétaro en la fase anterior, en la cual ganaron 1-0, Pues sí ves como que un equipo que, si bien tiene ahí ciertos rasgos de banca, la verdad es que sí pinta bastante, bastante denso de por sí, ¿no? O sea, ya, aunque no sea el titular, se ve con nombres importantes, sobre todo en la zona baja, donde, bueno, presentó a Gerardo Alcoba, que si bien no es titular, pues sabemos que de su nivel, ¿no? Es un jugador de experiencia. Junto con Carlos Izquierdos, el capitán, ahí en la zona baja, junto con Néstor Araujo, pues ya se ve así como que ya no está tan fácil, ¿verdad? De ahí le sumas a Diego De Buen, a Brian Ravelo, por ahí al mismo Javier Cortés, que aunque pues tampoco ha sido titular, pues también tiene experiencia. Y ya al frente con Jonathan Rodríguez se la jugó y pues a final de cuentas él fue el que anotó, ¿no? El gol del triunfo a los 10 minutos y pues ya nada más creo que fue cuestión de controlar el partido contra un Querétaro que pues sí, yo creo que le va a presentar Necaxa un poco más de complejidad, ¿no? A este rival. La verdad es que el antecedente en Liga fue un buen partido, un partido muy interesante y en el cual pues al final de cuentas pues se pierde, ¿no? Contra el líder, pero ahora en eso que dices, pues tal vez nos sirva a favor, ¿no? El hecho de que tengan que estar pensando también en buscar el liderato, le pone sabor al caldo, a final de cuentas, esta situación del fin de semana de la liga, a ver cuál va a ser la prioridad, o qué tanto se distraen, o qué tanto pues los de banca que vean acción puedan interesarse, ¿no? En responder. Entonces, de cualquier manera, yo creo que no hay pretexto para que sea un partido serio en el que Santos necesite o tenga la idea, ¿no? La intención de sacar, pues, avanzar a la final de Copa. Me llamó la atención lo que dijiste, que llegando a estas instancias, todos quieren llegar, así lo dijiste. Todos quieren. Y sí, desde luego, en estas instancias, cualquiera puede y yo creo que sí todos quieren. A grado tal que hasta Nacho Ambriz quiere, ¿no? Porque... Sí. El señor prefiere, ya sabemos que prefiere días de entrenamiento que partidos de Copa MX, pero de lo que vimos en octavos y en cuartos, me parece que como que ya le hace ojitos la Copa MX, quizá porque ve ahí la posibilidad de salvar su torneo, que no puedo decir que sea un pésimo torneo, pero tampoco es tan bueno como muchos creen. Decías los nombres de Santos, y bueno, creo que queda claro, por si alguien tenía dudas, lo completa que es la plantilla uh-huh. de este equipo. Que aparte de eso, pues Siboldi me parece que ha hecho un buen trabajo desde que tomó las riendas el torneo pasado. De hecho, si no mal recuerdo, ya es con Siboldi, ¿no? Las dos derrotas sí. que se dan en Liga y Copa con Santos el torneo pasado. Es recién llegado Robert Dante Siboldi. Pero bueno, más que Santos sabemos los alcances que tiene. Ya decías, sus suplentes, esos que dijiste bien podrían jugar de titulares en otros equipos, uh-huh. ¿no? Quizá no es Tigres, quizá no es Monterrey. O incluso América, pero el plantel de Santos sí, como que sí impone, ¿no? Ahora, la duda es, ¿Necaxa va a utilizar todavía a más titulares? ¿O crees tú que veremos a un Necaxa muy parecido al que vimos en el partido de cuartos de final contra Atlas? Yo creo que pues más parecido a lo de Pumas, ¿no? Yo supongo que sí le va a respetar eso, considerando que el siguiente partido de liga pues va a ser en casa, aunque la verdad es que en ese sentido tendría que cuidarse más Necaxa que el mismo Santos. Yo creo que Santos no se ve tan complicado lo que va a hacer de la fecha 14, porque ellos van a recibir en casa al Querétaro, que la verdad se ve un partido bastante accesible a como se ha dado el torneo, ¿no? De los de Torreón allá en su casa. Es más sencillo, creo, que lo que tiene Necaxa recibiendo al AME, ¿no? Entonces, híjoles, la verdad es que se complica la situación, habrá que ver qué tanto le da prioridad a uno o a otro. Sin embargo, yo creo que se la va a jugar con los chavos, como lo había hecho contra Pumas. Yo seguro creo que veremos al Piojito, que ahí estará Dieter, junto con Mati. O sea, en ese sentido yo creo que hasta podrías hablar de que tendrás un medio campo titular. Y ya la cuestión de Colula, a lo mejor en la defensa, aunque como guardó a Bekeles en este partido contra Pumas, no me extrañaría tampoco que apareciera en Copa. Entonces, una cuestión ahí medio rara, que no me queda claro con qué equipo va a parar Nacho en Copa. apelando también a la situación de local, ¿no? Que pues está más obligado Necaxa a buscar el partido que el mismo Santos. No sé, va a estar interesante. Sí se me antoja, sí se me hace agua en la boca de ver ese partido. Oye, y corrígeme, compadre, dije Atlas y no. Era, como bien dijiste tú, Pumas. Atlas fue en octavos. Perdónenme, por favor. Oye, ahora que dijiste lo de Brian, quizá esa podría ser la razón por la que Brian fue a la banca en CU. Puede ser. Quizá lo está guardando para que haga suyo a... O sea, el que quiera que juegue de Santos de ese lado, que pues, tiene opciones el Santos, ¿no? También mencionabas lo del partido de Liga del fin de semana. Aquí Santos tiene esa ventaja de que bien podría mandar un cuadro con mayor número de titulares, tomando en cuenta que va a tener un día más de descanso de cara a ese partido de Liga, ¿no? Sí, porque aparte juegan el domingo. Exacto, Santos juega el domingo la tarde-noche, entonces va a tener un día más de descanso después de este partido. No sé qué más te iba a decir, así que... Sí, pues... Creo que se puede ganar el partido, pero también dependerá no solamente de lo que hagas tú, sino de lo que haga Santos. Me parece que el partido pinta atractivo, ¿no? Lo fue así en Liga, y me parece que en estas instancias, por lo que se juega el pase a una final, igualmente va a ser un partido atractivo, más allá de las alineaciones que nos presenten los dos equipos. Sí, va a estar bueno, y pues ahí ya tendrán que aplicarse... Con mucha concentración, sobre todo en la zona baja, porque es, te digo, con Colula, que a lo mejor no lo mueve o no sé. No sé qué vaya a pasar, si por ejemplo Pepe Hernández ahí vuelva a aparecer en la lateral izquierda, si le va a respetar el proceso al chavo este de Necaxa. ¿Mujica? Mujica, sí. A Mujica sí le va a dar chance Irving, Sí, Irving le va a dar chance de aparecer en la central. ¿O no? ¿O qué? Va a estar interesante. Y también al frente, a ver quién, si volveremos a ver a Kulma, por ejemplo, si Brian va a aparecer ya un poco más, o si Barragán va a ser titular, seguramente sí. Habrá que ver cómo se acomodan ahí al frente. Lo cierto es que en ese sentido sí se ve más fuerte el equipo de Santos que el mismo Necaxa, ¿no? O sea, no sé qué tanto la localía le pueda ayudar a equilibrar las cosas. Pues ahí le gritas fuerte, compadre. ¿Vas a ir? Sí. Sí, ahí estaremos. Híjoles, creo que estamos en problemas. Pero para el del AME, no, entonces... No vas a ir a ver al AME. No voy a poder ir a ver al AME, pero... ¿Y ahora qué pretexto vamos a usar? Exactamente. A ver si es cierto. Bueno. No, pues mira, ya hablaríamos de la incapacidad del cuerpo técnico y ya. Sí. Fácil. Sí. Si Ambriz tiene pretextos cada partido, yo también puedo tenerlos. Está bien. Pues así las cosas en Copa. Ojalá se dé por la cuestión de llegar, ¿no? Llegar a una final más. Ya sería la primer final en primera división, ¿no? En esta etapa en primera división para Necaxa. Pero pues sí, está bien complicado, la verdad. A ver, pues, los partidos hay que jugarlos, dicen, ¿no? Nada más recordar, el partido va por Fox Sports 2, por ESPN 2 y va por TDN, si no me equivoco. Uh-huh. Ya lo pasa casi todo el mundo, así que no hay mayor problema para verlo. No, y va a estar 21 bueno. 21 a 15 horas, miércoles 4 en el Estadio Victoria. Va a estar bueno, yo siento que va a ser un partido interesante, muy movidito. Ojalá sea... En favor de los rayos, por favor. ¿Ves? De poco me sirvieron mis por favores para Pumas, pero sabes. Es que con tanto por favor hartaste al señor de los por favores. Bueno, va uno nomás para el de Copa. Ok. Pues ya, pasamos a lo que sigue. Vamos a la cortina, mejor. Escuchamos a Alex, a ver si nos dice algo. A ver si nos quedó dormido otra vez. A ver. La semifinal de Copa, a mí me parece ya importante. Yo siempre he mencionado que la Copa no es no tiene un valor tan grande como la Liga, ¿no? Y lo sigo pensando, sin embargo creo que Necaxa está llegando a un punto en el que no se le está yendo la liguilla, porque finalmente se queda a un punto, creo que hasta está más adelante, ¿no? De la posibilidad, pero creo que en este... O dadas las condiciones que se han dado, un buen partido contra Santos y una final es importante para el equipo, para seguir como esta evolución, vaya, de ser un equipo de ascenso a un equipo de primera y empezar a cosechar cosas, ¿no? Es cierto, la Copa MX no te da o no tiene un valor muy grande, pero de cierto modo para equipos como el nuestro, que viene de abajo, que viene pues transformándose, es importante pues ganarla, digo, entonces, o al menos pelear por ella. Entonces espero, o yo quiero pensar que no van a regalar el partido, que al contrario van a dejar una buena impresión, que va a darle mucha importancia a este encuentro, independientemente yo creo que del partido que tiene el fin de semana, que también se estará buscando pues entrar a la zona de clasificación en la liga, pero sí creo que el partido contra Santos sí lo va a intentar al menos ganar y llegar a la final. Sería un premio, ¿no? Para el equipo y también para, de cierto modo, la afición, ¿no? Entonces, yo la verdad sí creo, y es el momento también como de ganar confianza. Es decir, pues Santos, a final de cuentas, es un equipo que en la liga está peleando hasta los arriba, los puestos, pues del superliderato. Hasta hace poco era líder, apenas se lo quitaron. Entonces, digo, ganarle a este equipo obviamente te da confianza para cualquier partido, ¿no? Y si finalmente te enfrentas a Santos, le ganas y luego enfrentas al América y sacas un buen resultado, pues yo creo que Necaxa va a subir en el estado anímico y también pues las posibilidades tanto de avanzar en, obviamente, en Copa si se le gana a Santos, como en Liga, ¿no? Entonces hay que aprovechar también la localía. Digo, es muy importante que no se visite a Santos porque sería más complicado. Entonces es un momento y llegó un momento de revancha con este equipo que, pues, de cierto modo ya nos tiene tomada la medida desde hace un buen rato, y eliminarlos de un torneo pues también es importante para tomar un poco de revancha, ¿no?, de todo lo que ha sucedido contra Santos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, jornada 14 del clausuro 2018, Necaxa va a recibir al América. Decía yo hace un rato que nuestro hermano maricón es nuestro ex hermano maricón. El partido es el sábado 7 de abril, 21 horas en el Estadio Victoria. Creo yo que lo hice complicado, pero Mordoqueras, ¿tú qué crees que podemos esperar de la visita del AME a Necaxa? Me iba a poner fino con eso de los familiares porque... Así, bueno, no es como que aquel que fue tu primo que me encontré el otro día. Pero bueno, entrando en materia, pues, híjoles, otra vez hay que reír para no llorar. No lo sé, está muy complicado. También un partido. La verdad es que el hecho de que sea el América y que le quite la presión del favoritismo a Necaxa siempre le ha ayudado, ¿no? Históricamente le viene bien eso a Necaxa. La verdad es que le ha costado aprovechar eso en casa, sobre todo. No ha sido un buen torneo en casa para Necaxa. Y esta es una ya más que oportunidad, es una obligación para Necaxa hacer algo si es que aspira a meterse, ¿no?, a la fiesta. La situación ya no te va a permitir. O sea, llevamos rato diciéndolo, ¿no? Ya no puedes dejar puntos en el camino y lo sigue haciendo. Entonces, a ver qué pasa. Habrá que disfrutar, comprar su botanita, su brebaje y ya. A ver, a disfrutar lo que caiga para no hacer corajes, hermandad. Entonces, va a estar bueno. La verdad es que siempre son partidos que despiertan emociones, que sobre todo nos alborotan los fantasmas y los traumas, ¿no?, del pasado a muchos. La verdad es que en cuanto a la cuestión de que ya no me preocupa tanto la localía, pues, en el Victoria con este equipo, sí jala, sí arrastra, pero no tanto como lo hace Chivas, por ejemplo. Yo creo que va a estar de buen ambiente el Estadio Victoria. Sí, yo sí espero el lleno, pero equilibradón, pues, para ver que no sea un partido en el Victoria donde el América sea local. No creo que suceda así. espero que la gente responda y que pues, veamos un buen partido, ¿no? Es un rival complicado, con buenas figuras, jugadores interesantes, pero que la verdad es que no ha tenido tampoco un torneo avasallador, ¿no? O sea, lo estaba viendo, lo vi esta jornada en su partido contra Cruz Azul. De hecho, empieza perdiendo este partido con un buen gol del español, ¿no? Méndez. Y después, bueno, la reacción, la verdad es que viene pues, 2-3 rápido, ya después se cae y pues nada más es manejar la ventaja. Te digo, no se me hace espectacular ni matón el AME, entonces habrá que ver si Necaxa sale respondón y puede quitarle ese protagonismo al equipo amarillo en su casa. Oye, empezaste diciendo que el rival le quitaba el favoritismo a Necaxa, y yo te iba a decir que también le quitaba la localía. Ahora, dices que no crees que sea el caso, que no arrastra tanto como Chivas, que crees que va a ser un lleno pero equilibrado. Pues no sería mejor que sí fuera local en América, para como son los resultados. Pues igual. No estaría más padre. Igual, sí. Ahora, el partido contra Cruz Azul que dices de América, yo también lo estuve viendo. América tuvo para meter el tercero varias veces. Por ahí un par de salvadas de Corona y los postes le dijeron que no. Pero terminó sufriendo, pidiendo a la hora, me parece de una manera tan innecesaria como cardíaca, ¿no? Cruz Azul estuvo a nada de empatarles ese partido. Quizá hubiera estado mal porque si Cruz Azul empata, pues América se hubiera visto más obligado todavía de cara a este partido. Entonces quizá está bien que hayan ganado, que estén relajados los muchachos. Pero no sé, me parece que también puede ser un buen partido. América quizá no es tan matón como dices, o tan ofensivo como se cree. Pero pues Necaxa ya ves que es bipolar. O sea, sí. Te puede dar partidos infames, partidos regulares. Y de repente, no sabes, a lo mejor cuando menos te lo esperas te da un partidazo, como pasó esta temporada con Monterrey, por ejemplo, ¿no? O con el mismo León. Pero bueno, el partido sí luce complicado, desde luego. América, lo destacaba yo hace rato, los planteles, ¿no? Te decía de Tigres, de Monterrey, de América y de Santos, quizá como los planteles más completos de la liga. Y me parece que, pues, eso desde luego te condiciona algo, ¿no? El partido, pues, yo creo que sí creo que América va a salir como favorito, pero pues tampoco hay invencibles en esta liga. Y el hecho de que sea favorito para un partido no quiere decir que ya lo haya ganado, entonces. Repito, los partidos hay que jugarlos. Sí, los números respaldan al AME, me parece. O sea, solamente ha perdido un encuentro en lo que lleva de torneo y eso lo fue en casa, ¿no? Creo que contra Toluca. Sí, contra. Pero de visita no ha perdido, si bien tampoco gana, o sea, solo ha ganado un encuentro, saca puros empates de visita y con eso tiene para estar con esa cosecha de 24 puntos que lo tienen ahí en tercer, cuarto sitio de la competencia, a 3 puntos de líder, y que pues supongo que le interesará, ¿no? Treparse ahí, y eso es lo que lo hace peligroso al América, aunque pues no, quizás no tan obligado a salir a vida o muerte como lo fue Cruz Azul, que yo creo que esa fue la situación, que Cruz Azul con esa derrota se estaba despidiendo ya de toda posibilidad de liguilla, y era una más, ¿no? En la lista de fracasos azules. Y pues por eso la intensidad incluso de Corona, ¿no? Y todo el rollo que tuvo al final del partido, la bronca y esto. Acá yo creo que va a ser una situación donde Necaxa va a estar un poco más desesperado por sacar los 3 puntos. Y eso pues hace más peligroso al América, o no lo sé. La cosa es que sí hay que meter la intensidad, ¿no? No sé qué tanto dependa la situación del partido contra América a lo que pase de Necaxa en Copa. Si ellos estarán, no sé, si ya con la... Si se gana, o sea, si el hecho de que ganes el pase a final te motive para sacar algo también en liguilla, o ya te relaje de que, pues es que si no pasa nada, pues ya tienes la final de Copa asegurada, ¿no? Ahora, y si no tienes esa final de Copa, y estás obligado a hacer algo lindo, ¿no? Habrá que ver cómo maneja lo mental Nacho Ambriz en el grupo. Es una semana pesada en ese sentido. A ver cómo salimos de estos encuentros. Que ya sería como embudo, ¿no? O sea, ya de aquí lo que suceda, o de lo que pase en esta semana, en esos 3 partidos, digamos, del de Pumas, Santos y luego el AME, pues va a haber ya cómo cierra la campaña, ¿no? La temporada Nacho Ambriz y pues la revisión, ¿no? O sea, esta es la parte donde se torna más serio el asunto para la continuidad, no sé, pero sí para el recuento de los daños, de lo que pueda suceder en este torneo, que aquí es donde se puede decantar, ¿no? A que si fue un buen año futbolístico para Necaxa o no lo fue. Pues le faltan 10 puntos cuando le quedan 12 en disputas. Yo sí estoy esperando que llegue a los 50, que me demuestre que no es un hocicón nada más. Que haga sus 50 puntos, a ver si es cierto. Está bien complicado, pero bueno, a ver. Sí. Pues, pero ¿quién fue el que dijo de los 50 puntos? Él o yo. Sí, no, pero te digo, o sea, puede ser así como que o muy buena semana o muy mala semana. O sea, ya las medias tintas no te van a servir de mucho ya para esto, ¿no? O sea, va a tener que arriesgar. Es que si te echas Santos en Copa, pues ya olvídate, porque la Copa MX en determinado momento te podría salvar el torneo, el semestre, si llegas a la final o si la ganas, ¿no? Pero si te quedas fuera, pues, y no, al final de cuentas, no calificas en la liga, pues será un fracaso. Aunque a la gente no le gusta la palabra fracaso, pero lo sería, ¿no? Te quedas fuera en una y te quedas fuera en otra, pues no habría otro adjetivo para aplicar. Sí, porque el no calificar en el primer torneo, pues dices, bueno, ok, hasta la última fecha y bla, bla, bla, lo que sea. Pero ya en que los dos no lo logres, híjoles. Sí pesa un poco, aunque pues no hay que ser coherentes, ¿no? También lo que decía, no me retracto el hecho de que no es momento para aspirar al título, pero sí para... sí estábamos para... Yo creía que sí estábamos para meternos a liguilla y ya, a ver, ahí disfrutar un poco más, ¿no? Ya relajarnos. Es que sí, el título, no podemos pensar en título de liga ahorita, ¿no? Pero al menos el equipo sí debiera tener, claro que... tiene que jugar liguillas. Si no juegas liguillas, pues entonces eres uno más y el cambio en el timón pues habrá jugado quizá en contra, ¿no? Pese a eso, me parece que sea cual sea el desenlace, aun si se queda fuera en Copa y se queda fuera en Liga, nos van a decir es que es un proyecto a mediano plazo y bla, bla, bla, bla, bla, para justificar la inoperancia del equipo o la ineficacia o ineptitud de este cuerpo técnico. Yo sí lo voy a decir. Ese va a ser el argumento. Pero es que sería, mira, pase lo que pase, Nacho Ambriz se va a quedar. Ok, pues ya, no es decisión mía ni me tienen que preguntar si me parece. Pero pues creo que algún resultado tendría que respaldar el que se quede después de cómo cortaste el otro proceso. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, así las cosas para el panorama de este fin de semana contra el AME. Dile, Alex, que los técnicos son hijos de... Los resultados. Sí. Ok. Sí, la verdad es que pues yo sí esperaba ahorita para estos... para cómo se fue presentando y los momentos que tuvo Necaxa, que tuviéramos por ahí unos 19 puntos al menos, ¿no? Unos 20, 19 puntos y estar un poquito arriba. O sea, sí, quizás... En la tablita de si juegas o no juegas liguilla, pero viéndolo desde adentro, ¿no? Es que el torneo pasado así fue. Todo el torneo lo viste desde adentro y al final... Y ahí sí la perdió Nacho Ambriz en el último partido. Porque lo que hizo Necaxa en ese partido contra Morelia fue así. Sí. ¿En serio? Ya sabiendo lo que necesitaba hacer, además. Sí, sí, sí, sí, con todas las ventajas. Pero bueno, a ver, porque pues todavía entonces estos son los importantes porque son dos rivales que tienes arriba, ¿no? Tanto América ahorita y en la última fecha va a ser Morelia. A ver cómo está, ya cómo nos tocan. Que aparte, más allá de lo que se ha hecho en el torneo o de lo que yo pueda decir de Nacho Ambriz para, entre comillas, atacarlo y tú, entre comillas, para defenderlo, o lo que cualquiera pueda decir Nacho Ambriz, aquí es donde los jugadores importantes tienen que hacerse notar. Exacto. Aquí es donde Matías Fernández tiene que aparecer, donde Carlos González con su etiqueta de goleador tiene que aparecer. De Marcelo no digo porque él, aunque no lo pidan, él aparece. Uh-huh. Pero es donde esos jugadores tienen que pesar. Donde tenemos que ver al Dávila, no sé, de hace 3-4 jornadas, ¿no? Uh-huh. Es donde estos jugadores importantes del equipo tienen que aparecer. Donde la defensa tiene que dejar de hacer agua también. Y donde tienes que olvidarte de hacer experimentos en tu alineación y moverle de un partido a otro. Me parece que eso es lo que tiene que hacer Necaxa ya. porque si no, sí se te va a la liguilla. Sí, te digo que yo espero ya tener otra vez, ahora sí, el cuadro completo contra el América, ya sin lesiones, sin o lo menos posible, ¿no? Porque pues ahí tienes a Lucho Pérez que no está todavía, pero pues al menos el cuadro titular que sí esté completo, ¿no? Ya después ver cómo los cambios, qué opciones tienes y ponerlos más a punto, ¿no? Que sí de verdad sean un revulsivo, como lo viene haciendo Barragán, pues que también fuera el caso con un Culma o con un o con un Gerson, para tener opciones ahí al ataque, ¿no? Oye, y ya ni pensar que el famoso reglamento interno de Nacho Ambriz se le va a aplicar a Matías Fernández, estuvo, ¿no? Ya. No está para darse esos lujos, yo creo que sí lo va a poner de inicio. Y bueno, también va a depender de qué pase. Para que te lo expulsen al minuto 30. Que pase con Copa, ¿eh? Porque pues, no sé si juegue, tal vez debería. Ok. En fin. Bueno, antecedentes, numeritos, Taker. ¿Tienes? ¿Te lame? Pensé yo que algo me había faltado. No los tengo, compadre. Muy bien. Se me olvidó. Bueno, es que también acabamos de ver el partido. Sí, está ahorita así en caliente todavía, pero... Ahora sí se los debo, pero... Van a estar publicados en el previo PR del partido. El previo estadístico que se pone previo a cada partido del equipo. Ahí puede usted verlos y consultar. Así ya nada más rápidamente. Jugadores que hayan tenido... la suficiente hombría para vestir los colores de Necaxa en el América, ¿hay alguno? Así haciendo revisión rápida, creo que... Así sin verlos, el Güero Díaz. El Güero Díaz. Creo que es el único. Así sin ver, así de memoria, no, sí. Creo que es el único. Sí, estoy haciendo el repaso. Gerson, en cambio, se hizo hombre, pasó del América al Necaxa, ¿no? Así como también, bueno, Ventura no directamente, pero pues ya... También tiene pasado pues técnicamente, americanista. Gerson tampoco directamente, porque él era no dejó de ser jugador de... Bueno, después de que lo prestan al América, no me acuerdo qué equipo, lo adquiere el Herediano de Costa Rica, y Herediano es el que se lo presta a Necaxa. Aunque sí, no jugó con el Herediano, desde luego. Ahora, en la portería, Marchesino Barovero, pues va a estar bueno también ahí. Va a estar bueno, sí, pero... Pues no, yo ahí sí, como dirían en Argentina, yo banco a muerte al de mi equipo. Pues sí. Bueno, pues es que hay muchos nombres bien complicados en el AME, ¿no? Tiene un medio campo bastante interesante, pues ahí con William da Silva, Ido Rodríguez, Andrés Uribe, Ibargüen todavía de cambio, incluso Menes, no sé cómo ande, creo que no jugó contra el Cruz Azul. No, está lesionado. Está lesionado. Pero quién sabe si pudiera estar. Vamos, que contra Cruz Azul hasta el Güero Díaz vio acción. Sí. Y bueno, está Henry Martin, Oribe Peralta ahí en la zona alta. Oribe, ojalá le hayan fracturado una costilla o algo así. Sí, la verdad es que sí es un jugador que no está en su mejor momento, ya también va para abajo, pero no deja de ser peligroso, ¿no? Pero si no está bien. Sí, bueno, en fin. Aguas con Carlos Orrantia, ¿eh? No, mejor bueno, mejor no. Ni digo nada porque la va a ir haciendo, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Y el duelo en la banca. Y oye, ¿ya va a estar el señor sin cuello, Pablo Mármol? No sé, es lo que estaba pensando, si ya le quitarían la... ¿Ya cumpliría la sanción o eran dos partidos? No sé cuántos le dieron. Yo ni sabía que estaba suspendido hasta que no vi el partido contra Cruz Azul el sábado. Sí, pues fue aquel evento donde... Te digo que las manotas de Cristante le alcanzaron para buscarle cuello ahí a Miguel Herrera. Es un mago ese Cristante. Sí, ya está ahí entre los nombres de Cristóbal Colón y descubriendo terrenos desconocidos. Bueno, en fin. Síguele y el día que te encuentres al piojo te va a pegar. Va a pegar. No le digan. Sacatito para el conejo. Bueno, muy bien. Le voy a mandar tu foto y le voy a decir lo que dijiste. Este güey ya está diciendo. Ay, sí, ñanga, ñanga. Bueno, vámonos a lo que sigue ya. A ver qué dice. Vamos. Alex de Lame. Bueno, pues el encuentro contra el América no es raro que se diga que va a ser un partido muy difícil, pese a ser local, ¿no? O sobre todo por ser local, ya no sé si es una u otra, pero sí, es un partido bastante difícil. Es un equipo que está peleando arriba, ha sido de los mejores en el torneo, Pero aquí, más allá de eso, creo que Necaxa sí tiene que salir con la intención de llevarse los 3 puntos y tiene que conseguirlo, porque sí, el cierre es difícil en cuanto a la localía, pero pienso que sí ha quedado a deber mucho. Y Necaxa creo que pues tiene condiciones para al menos hacer valer o hacer que su casa se respete, vaya. Entonces, habrá que ver también cómo sale librado Necaxa de la semifinal de Copa, para ver si mete pues todo el carro, ¿no? Entonces, es importante eso. Y bueno, también es importante saber cómo llega el América, porque el América va a Canadá, o bueno, está en Canadá, y luego regresa. Entonces, el viaje, pues sí puede pesarle. E incluso no sé si se piense tener un equipo alterno para uno de los 2 partidos que tendrá el América que enfrentar. Pero más allá de lo que haga el América, creo que Necaxa debe afrontar el encuentro todavía con miras a la liguilla, con expectativa de llegar a la fiesta grande, porque pues, es la obligación del equipo ya. O sea, realmente Necaxa debe buscar el puesto de liguilla hasta el último momento. Entonces, es importante, qué mejor que hacerlo de local, qué mejor que hacerlo pues con tu gente, ¿no? Que espero vayan al menos la mitad y la mitad, porque normalmente los juegos contra el América y ese tipo de equipos, pues el Estadio Victoria es como la mitad de un equipo y la mitad de otro, ¿no? Entonces, bueno, yo espero un triunfo, la verdad, es lo que espero sobre el América. Y creo que también Nacho Ambriz tiene de cierta manera una ventaja al conocer de cierta manera el plantel americanista, como lo hizo ver en el Estadio Azteca, que si bien Necaxa fue dominado ampliamente, terminó por ganar, por el sistema que intentó Nacho Ambriz en aquel partido. Entonces vamos a ver si en este también lo logra, ¿no? Matías Fernández ya estará para el encuentro, y habrá que ver lo de Bekeles, porque a mí desde el partido contra Pumas, que fue banca, no sé por qué fue banca, pero pues a ver si en esta ocasión también pues ya está para ser titular. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Hora de las miserias en el podcast PR, que diga, de las centellas en el podcast PR. Pues ya no sé qué decir, compadre. Pues ya rápido, ¿no? Nomás así como que. Pues, ¿qué pasó? Pues digamos que no hay sorpresas en el mundo de las centellas. Atlas le gana 3-0 a Necaxa en partido de la jornada 13, penúltima jornada de la Liga MX Femenil. Veía aquí, sin haber visto nada del partido, 2 goles de Maritza Maldonado y 1 de Fanny Grano. Ya ni hacerse esperanzas con las centellas, ¿no, Murdoch? No, ya, pues ya que se acabe, ¿no? Ya más hasta tú les perdiste la fe, ¿verdad? No, no es de perder la fe, pero pues ya déjenlas, ya están muertas, ¿no? Ya, el bebé de los... meme de los Simpsons, exactamente. Ya estuvo. Pues ya queda nomás un partido, este pues fue ahí en Colomos, supongo. Sí, en Colomos. Sí. El sábado 31 a las 11 de la mañana, pues ya Necaxa no. Rápidamente lo perdió. Sí, porque todo fue en el primer tiempo. Y aparte, el partido pudo ser visto por las 17 personas que tienen TVC Deportes en este país. Fíjate que yo lo busqué, ya creo que ni existen streams. O sea, ya 17 personas lo ven, pero incluyendo las de internet, yo creo. Menos los del stream, o sea que han de ser como 4 personas las que tienen TVC Deportes. Al menos 4 en la Ciudad de México, yo creo, porque creo que sí se ve fuera de la Ciudad de México, ¿no? No tengo idea. Bien, la verdad es que no sé, pero bueno. Ahora, te voy a decir, siendo honesto, así que dijeras, ¡ay, Atlas contra Necaxa, Liga Femenil! ¿Qué atractivo sonaba? Tampoco. Pues no. No, pero pues yo fíjate que con el tiempo ya sí, digo, el tiempo de que pues fin de semana acá de relax, sin chamba, pues sí estaba dispuesto a verlo. Ah, sí. Pero no encontré dónde. Entonces, pues, ni modo. Pues me volví a jetear y ya cuando desperté ya estaban perdiendo. Pues nada, pues ya, gracias. ya qué esperanza, ¿no? Sí. Y bueno, el último partido, la última jornada, el cierre a Necaxa en casa, precisamente contra Santos, el próximo viernes 6 de abril a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Victoria. Ya para despedir este año futbolístico, el primer año de la Liga MX Femenil para las Centellas, cierra este viernes. Entonces, pues ya, a ver qué cambios hay, ¿no? ¿Qué decisiones se toman en este verano, digamos, en relación a lo que pase con las Centellas? La verdad es que sí deberían de continuar trabajando, ¿no? O sea, no desperdiciar más tiempo y seguir el proceso. Aunque, pues, a ver, no sé qué tanto puede haber también cambios en cuanto a rotación de plantilla y demás. Muchas visorías, espero, eso sí. A ver qué sucede para Centellas. Por lo pronto, pues el último encuentro, el último compromiso, hay que cumplirlo. Y esperemos que pueda ser, pues lo que decíamos, ¿no? Superando la barrera de los puntos conseguidos el torneo anterior. Pues sí, sigue faltando un punto. Lo malo es que tenemos 4 jornadas diciendo eso, ¿no? Sí, pero pues ya es la última oportunidad para lograrlo. Pues sí. A ver qué sucede. A mí me llama la atención, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada. No hubo un cambio de un torneo a otro. Y curiosamente, son 2 malos torneos de las Centellas después de que se había hecho un buen papel en la Copa. Con otro cuerpo técnico también. Uh-huh. Está raro. Hay que analizar qué sucedió. Quizá agarraron a las otras desenganchadas todavía. No lo sé, porque sí se vio bien. O sea, yo recuerdo haber visto un par de partidos de esos de aquella Copa que daba inicio. Yo vi el de Cruz Azul. Y que pues sí veías como que un poco más de, no sé, sentido a ese conjunto, ¿no? Más, sí estaban conjuntadas a pesar de ser un equipo nuevo. Sí, que yo vi el de Cruz Azul con aquel jersey naranja con negro que enaltecía los colores institucionales de nuestro equipo. La identidad de nuestro equipo, sí. Quienes no entendió esto es porque no es Patreon, no escuchó el extra de Patreon de la semana pasada, pero bueno. Sí. Ahí yo coincido con Alex, te hizo el jaque mate con su nah. su argumento no que sé. Nos dio durante ya. la semana. Pero, ¿contra qué se estaba peleando? Yo no entendí, pero bueno. No, era argumento matón, compadre, te mató. ¿Qué más identidad querías fregar con eso? Ya vámonos de las Centellas. Vámonos pues. Ya saben, viernes a las 4, Necaxa contra Santos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, hora de sacar la bola de cristal. Quiniela PR, señores. Pues, mira, Mordoc, si no tuve los numeritos de la América, ¿tú crees que tengo resultados de la quiniela? No, pues menos. Entonces, si quieres, pasamos rápido, porque es doble jornada otra vez. Sí. Y están larguitas, además. Sí, la ventaja es que, pues, Alex no nos va a dar sus resultados ahorita. Entonces, pues, ¿se los inventamos o ya que él los ponga ahí después? Pues que los ponga y si no los pone, le ponemos un cero. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Fuera la primera vez. ¿Para qué falta? Muy bien. Exacto. La primera vez que hace 0 puntos en una la vez jornada. Pasada lo hizo dos veces el torneo pasado y terminó ganando la quiniela. Sí, cierto. Titieto. Bueno. Se escapa la. Quizás. Ok, pues entonces empecemos con actividad en la Champions, donde Juventus va a estar recibiendo al Real Madrid. Esto ya son cuartos o semis. Cuartos. Cuartos de la Champions. Idas apenas, ¿no? Juventus contra Real Madrid. Juventus, por favor. Digo porque ya sabes que me cagan esos güeyes de blanco. Tú dijiste. La vecchia señora también. Ok. Luego el Sevilla contra el Bayern Múnich. Empate. Yo voy Bayern. Que se pudran esos sevillanos. Yo más ardido. Ya, la ardilla. Ajá. Ok, luego en la Conca Champions de Toronto contra el América. Toronto. Toronto FC. No, hasta darle un empate. Oye, fíjate que no consideramos esto con América, el viaje a Canadá. Sí. Aunque estaría más padre que este partido hubiera sido el miércoles, por ejemplo, en vez del martes. Sí, pero pues, de todas maneras, ¿no? También, quién sabe, sí está jugando la Conca Champions con ¿sí? Titulares. Sí, pues es que es el boleto al Mundial de Clubes, compadre. Ay, sí, okay. ¿Para dónde hacerte? No me digas que ningún equipo no, quiere pues el sí. Mundial. No, pues sí. Ok, bueno, luego ya para el miércoles, el Liverpool va a estar recibiendo al Manchester City. Liverpool, ¿cómo de que no? Mis Reds. Híjoles, yo no sé a quién odio más. ¿Por qué? Sí que le va a poner empate. ¿Qué odias tú? Pues de que somos de Manchester United, pues Liverpool o el City pues son los rivales, ¿no? El de la ciudad y el histórico, ¿no? Exacto. Entonces, pues, y los dos son superiores a tu United. Es que es mi Liverpool, bueno, que ya, que digo, ¿verdad? y el City del Pep Guardiola, por favor. Pero, bueno, mi Liverpool sí está en cuartos, compadre. Ok, luego el Barcelona. Además, es el único equipo que le ha ganado esta temporada en Premier al City. Pues va a estar buena la serie, la verdad es que como no viajan mucho, que digamos, pues está está parejona. Aunque, no sé, yo creo que el City está en más nivel, pero pues el Liverpool es el Liverpool, y eso hay que reconocérselo. Son luchones, ¿verdad? Ya, Barcelona contra Roma. Mi fútbol club Barcelona, por favor. Barcelona. Luego el Atlético Zacatepec, o sea, vamos, sí, sí, así como que sacón de onda, pero Zacatepec contra Toluca en actividad de la Copa MX. Ajá, Toluca. Empate, penales. ¿Penales? Y sí. Echarle porros al Zacatepec, ¿no? Yeah. Ah, no. No, a Toluca. Toluca es el que, sí, sí, cierto, Zacatepec quedó arriba. Es que... No, pues sí, que gana el Toluca. Está cañón, ¿no? O sea, está muy... muy motivado, y ellos sí, pues no les queda de otra. O sea, Zacatepec, juegue lo que juegue, o sea, este partido lo tiene en casa, y si avanza, tiene la final en casa, ¿no? Sí, entonces, pues, como equipo de ascenso, y que la verdad no creo que aspire a gran cosa, esto le sabe a todo, ¿no? Ok. Luego, de nuevo en la Conca Champions, Guadalajara, las Chivas van a estar recibiendo a los New York Red Bulls. Empate. No, sí voy Chivas. En este, a ver qué tal. Luego el que nos interesa en Copa, semifinal, Necaxa contra Santos. Necaxa, por favor. Necaxa, por piedad. Muy bien. Ya para el viernes, Centellas, Necaxa femenil va a estar recibiendo al Santos femenil. Santos. Pues ya, Centellas, nos morimos con la nuestra. En una de esas pega y cerramos con victoria. Muy bien. Más tarde, el New England Revolution va a estar recibiendo al Montreal Impact en la MLS. Nueva Inglaterra. Pues sí, New England. Ya en actividad de la Liga MX, Puebla recibiendo al Pachuca. Este nos interesa. ¿En verdad? Y, pues por cuestiones de puntos, Puebla está arriba, Pachuca viene persiguiendo abajo. Pero pues ya te dije, preocúpate por lo que... No, o sea, sí, por eso, pero pues ya sabiendo eso... te obligas o te motivas, ¿no? Acuérdate cuando Necaxa ese partido que hicimos con Morelia, ya sabía y ve. Sí, no, pues Puebla. Sí. Empate. Luego Tijuana, los Xolos recibiendo al Atlas. Tijuana. No hemos visto a Tijuana, pero pues sí, yo creo que... Híjole, sí, ¿cómo anda la situación del descenso, eh? Ah, pues sigue. Salvo que ganara Veracruz al rato. Pues sigue muerto el Veracruz. Bueno, Tijuana, pues. Vamos con Xolos. Que Atlas viene de ganarle a Santos, nada más. Sí. Ok. Luego, ya para el sábado, el Manchester City va a estar recibiendo al poderosísimo diablo del Manchester United. pues. En el duelo. Pues Manchester. Ni modo, compadre. El City. No, obviamente el United, ¿qué te pasa? Tú nomás por llevar la contraria. De hecho, creo que en este partido se podría, no es cierto, lleva 16 puntos y falta 21, no. Tienes la suerte de que no se les vayan a coronar ahí en ese partido. No, espérate. Luego, el Atlanta United recibiendo a Los Ángeles, Los Angeles FC. Ni Atlanta United. No, la verdad es que solo por Zlatan que lo salvó, pero el LAFC anda bien. Oye, pero qué manera tan eso de perder un partido, ¿eh? ¿Cómo puedes ir ganando 3-0 ya en el segundo tiempo y perderlo 4-3? Sí está grave esa situación, pero pues ve el show de Zlatan, ¿no? Es lo que pagas. A ver si no es lo único que hace. Y yo creo que no, pero pues a ver, en fin. Luego Cruz Azul. Entonces tú fuiste en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Se ve que no has visto a los Tata Boys. ¿Quiénes son esos? Ok. Cruz Azul contra Lobos WAP. Cruz Azul. Híjoles. Ya desmotivados, sin nada que ganar. Y Lobos, pues todavía permanencia. ¿Cómo nos van a dejar a los Lobos? Yo creo que empate. Ok, luego Monterrey, otro que también hay que estar viendo. Monterrey va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Monterrey, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ni modo. Luego, León. La fiera de Don Alex, que no está y que ya no es de Don Alex y que pues, de todas maneras le llora. León va a estar recibiendo, después de esa refinada que se llevó de Monterrey, a Morelia. Bueno, que Morelia perder con Chivas de local también no es para aplaudirle, ¿sí? Empate, me voy a la fácil. Duelazo, ¿no? Entonces ahí va a estar. Sí, ¿qué onda? Pues yo espero que León, por favor. Es que esta jornada fue de jornada de Liga MX, fue rompequinielas, pero mala onda, ¿eh? Bueno, pasamos al que nos interesa y que a todo el mundo, ¿no? O sea, puede ser muy importante ya para las aspiraciones incluso de Nachito Ambriz y sus amigos. Necaxa va a estar recibiendo al AME. Empate. Pues Necaxa, yo creo que sí la arma. Ahí yo también le pondría ya al Alex a Necaxa, pero pues a ver. Chivas, las Chivas Rayas del Guadalajara va a estar recibiendo al Veracruz. Chivas. Chivas. Que Chivas también está ya a dos puntitos de liguilla, ¿no? Ya está queriendo meter en problemas a la banda. Luego, para el domingo, Real Madrid va a estar recibiendo al Atlético de Madrid en el derbi. Real Madrid. Yo voy a poner empate. Luego Toluca contra Tigres. Ay, güey, eso está raro. Toluca. Es que, no sé, Tigres anda crecidito. Y pues va a estar peleando, eso ya podría estar peleándose el primer puesto también. Entonces está bueno ese partido. Creo que voy Tigres, ¿eh? ¿En verdad? No, yo voy con el líder y de local. A ver. Bueno, luego Santos va a estar recibiendo al Querétaro. Santos. Más tarde el LA Galaxy. El Galaxy va a estar recibiendo al Sporting Kansas City. Zlatan, que diga Galaxy. Galaxy. Y eso que Zlatan no me cae bien, fíjate. No. Ni bueno, cuando estaba en el Barcelona me caía bien. Sí, me cae bien por mamila, pero pues, en fin. Pero es como un personaje. Respeto que mantenga el personaje todo este tiempo. Pues sí. Todo el tiempo, en fin. Cafetaleros contra Mineros. Esto ya es, no hay fechas todavía, pero ya es liguilla del ascenso. Son los de ida. Los de ida, ok. Cafetaleros contra Mineros. Mineros. Empate. Celaya contra Dorados. Celaya. Del Capi. Saludos. ¿Cómo no? Saludos a Celaya. Luego, Atlante contra Leones Negros. Empate. Atlante. Alex, le ponemos Atlante, creo. De una vez, yo creo, sí. Oye, celebró que avanzaron a la liguilla, Alex. ¿Qué le pasa? Otro que me cae bien porque mantiene el personaje. ¿Seguirá dormido? Bueno, quién sabe. Alebrijes. Oaxaca va a estar recibiendo al Atlético Zacatepec. Alebrijes. Sí, Alebrijes. El Zacatepec ya va a estar pensando en la Copa. Y ya. Ay, ya va a estar pensando en la final de Copa, ¿no? No más. Bueno, así la situación con la quiniela de esta semana. Larga, pero pues esperemos que... Es que eran dos y tú la leíste como si fuera una, compadre. ¿Ah, eran dos? Sí. Pero bueno. Ah, sí, cierto. Pues ya, no, si alguien quiere mandar todos en una sola, que los mande todos en una sola. Que, por ejemplo, es cosas que hacen nuestros compadres Cristian Aguirre, Valdo Flores. Cuando damos sí doble, ellos también dicen doble. También la mandan así. Pues es que tendría más justicia, ¿verdad? Pero no. Igual estamos en zona de liguilla, compadre. De todas maneras, ahí estamos. Con todo que damos todas las ventajas posibles. Muy las bien. Damos sin haber visto a los equipos jugar. ¿Qué? No, no hables de bulto. No hables de bulto. No, nomás tú. Ok. Las de Alex. En Tlalpan. Bueno, ya, ok. La vencedora. Y ahorita, no, pero ahorita está en la vencedora, no ahí en, no en Tlalpan. Ah, sí, cierto. A no ser que la vencedora tenga sucursal en Tlalpan. No sé de qué estás hablando porque yo no sé de esas cosas. No, bueno. Sí, no, me queda claro que no. No. Sí, claro. Saludos a Adrián Genis, por cierto. Bueno, en fin. Ya, eso fue la quiniela. Vamos a... ¿qué? ¿A qué vamos? Hasta la cortinilla. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Saludos mentadas y reventadas en el podcast PR. Vamos a darle prisa a esto que luego aquí nos tardamos media hora o más. Así que, Murdoch, ¿qué tenemos en el último, en el post del último episodio, el 183? Así es, en pasionrojiblanca.com.mx tenemos a... hay un anónimo. Gracias por el comentario, ojalá pudiera dejar su nombre para que podamos leerlo acá sin problemas. Luego, Gigas, el de Texas, dice... Totalmente de acuerdo, yo al referirme que espero que Ambriz rebase los 24 puntos del torneo pasado, es más que nada para se plasme un avance del equipo del torneo anterior a este. Yo no les exijo título de liga en caso de darse la liguilla, porque el plantel no está diseñado para eso, aunque sabemos que en la liguilla todo puede pasar, y se han dado casos de equipos que ganan el título sin ser favoritos. Y Necaxa necesita replantearse muchas cosas más importantes que pelear el título. Yo sinceramente pienso que si Ambriz no supera los 24 puntos y hasta disminuye esa cantidad, entonces el equipo, aunque hayan tenido una reacción en este torneo, no habrá avanzado. Esto es de números. Yo sí pienso que Necaxa le ganará a Pumas, que están pasando muy mal momento, y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues saludos a Gigas. Baldo Flores dice, saludos hermandad, espero le estén pasando bien y que para cuando lean esto, por favor, le hayamos ganado a los Pumas. Muy bueno el contenido de Patreones y aprovecho para invitar a los escuchas a unirse. Los chavos tienden a agregar buenas discusiones adicionales al podcast y vale mucho la pena. Daker, concuerdo, hay que hablar de las mejores y peores playeras del Necaxa algún día. También viendo el proyecto del Necaxa a largo plazo y reconociendo la buena labor que se está haciendo en las ligas inferiores, ¿hay algún elemento que resalte o muestre potencial para llegar al primer equipo? Una nueva generación de canteranos como lo fueron, por ejemplo, Lucho Pérez... el original dice, o Diego Martínez, ¿qué tenemos potencialmente bueno en inferiores? Saludos a todos y fuerza rayos. Pues está este muchacho que anda de goleador, ¿no? En la sub-17. ¿Quién? Aranda. Raúl Aranda, estaba como goleador y pues de esos que quizá, resaltan. Ajá. Quizá por ahí José Velasco, ¿no? Que es el goleador del Premier y que ha llevado todo el proceso, 17-20 y ahora Premier. También podríamos ya... Aunque, siendo honestos, al momento de llegar al primer equipo, se abren pocas oportunidades para los jóvenes, ¿no? Sí, de ahí la importancia de Copa, por ejemplo. Ojalá ya podamos ver a alguno de estos muchachos también ahí. Digo, hay jugadores interesantes que ya incluso han visto cierta actividad, como Ramsés Carrillo, que está en la sub-20, que es defensa. Un jugador de mucha personalidad, que habla, que tiene ahí presencia en la zona baja. Por ahí también hay algunas cuestiones de inversión a largo plazo, porque llegaron incluso gente de fuera, de Estados Unidos. Por ahí el caso de Cristian Lucatero, que fue uno de los refuerzos para la sub-20. También ahí anda, digo, si lo traes es para... porque supongo que le estás apostando algo, ¿no? A proceso. Uh-huh. Y hay un delantero... es que no recuerdo el nombre, pero es un junior. también tiene orígenes americanos, bueno, de Estados Unidos, y que metió gol en esta fecha contra Pumas. Pero sí, pues, no sé, mi cuate ahí, el Jorge Cornejo, también es buen jugador. Son algunos de los nombres, ¿no? Y de los que hemos visto, Plasencia, que ya incluso tiene actividad en selecciones mexicanas de categorías inferiores. El mismo Piojito, bueno, ese ya se está consolidando en primera división. Pero pues esa es la idea, ¿no? Ahora, que decías de Aranda, creo que él fue al que convocaron recién para también, selección sub-18, ¿no? Sí, lo acaban de convocar en esta semana. Lo que te digo, pues ha habido lo que decías de la 13, incluso, ¿no? Que nos estaba acostumbrando a tener actuaciones bastante paupérrimas, pues ahora ha tenido una buena campaña y está haciendo buenas las cosas en fuerzas básicas, con una reestructuración ahí importante que incluso trajeron gente de fuera, ¿no? Para involucrarse en esa zona. Pues, a todos los trajo Nacho, a mí no me engañes. Tenemos a Ramírez Perales ahí en la dirección técnica de la sub-20, que pues, ¿mm? En fin, sorpresa, ¿no? En fin, ahí está el saludo a Baldo, Patreon, por supuesto, y ejemplar también, Patreon. Gigas, el de Texas, regresaba para decir, las circunstancias se dieron para ganar de visita a Pumas. Yo sinceramente no veo que haya sido pareja. Yo sinceramente no veo que haya sido para tarjeta roja la de Quintana. Pero bueno, Necaxa tuvo dominio de acciones ante unos Pumas muy débiles, incluso 11 contra 11, pero solo se alcanzó para un punto. Barovero es de otro mundo, atajó 3 o 4 claras. Dávila es el más peligroso del equipo y Barragán, que sigue superando sus propios límites, fueron los más destacados. Pero también veo jugadores que no están metidos todavía por diversas razones, como Lichnowsky, que siempre pone a temblar cuando toca a un adversario. Gallegos no anda desde el torneo pasado y no es diferente ahora. De Luna haciendo cada tontería, etcétera. Pumas no pudo ganar los últimos 10 minutos porque se dio mucho la iniciativa. No sé, el equipo de repente parece que da 3 pasos adelante y luego retrocede 3 pasos atrás. Pues sí, creo que sí. Va un poco por ahí también. Que quizás es la bipolaridad de la que hemos hablado, ¿no? Sí. Y que coincidimos, al menos Gigas y nosotros dos, con lo de la expulsión de Pumas, así que hay que quejarnos del arbitraje como nos gusta ser los taxistas. Muy bien. Pues hasta ahí lo que tenemos para el post que tenemos okay. En YouTube. Soy Alex Rodríguez, voy a leer los de YouTube. Ok, no soy Alex Rodríguez, creo que no engañé a nadie, pero bueno. Dice Uriel Botello, no cabe duda que la fecha FIFA nos afecta mucho. ¿Cómo ven a Taker mandándole besos a Alex y defendiendo al técnico de la selección mexicana? Que dicho sea de paso, es un pelmazo. Ojalá se repita la historia y Necaxa consiga una victoria en CU, porque si no vamos a alejarnos un poco más de la liguilla. Postdata, nos esperamos al especial de las elecciones presidenciales en julio, ¿eh? Esa pelea sí dan ganas de verla. Condenados, de verdad, hacen buena publicidad para patreones, con lo que me gusta hablar de playeras de fútbol. Lo voy a pensar seriamente. Uy, y el contenido de estas... No sé ni qué vamos a hablar. Pero sí, ya debería dejar de pensarlo y debería ser Patreon, ¿verdad? Pues sí, convéncete. Cada semana que lo piensas es una que te pierdes, man. Ok, aprovecho para mandarle otro beso a Alex Rodríguez. Sergio Baris dice, dos jugadores de Pumas que jugaron con Necaxa, Aspe y Nava, que no querían venir a Necaxa. Contra Pumas puede jugar con Bekeles, Igor, el chileno, Luna, Ponce, en la contención, Noso González y Alvarado. Medios ofensivos, Villalpando y Gallegos, y en la punta, Dávila y Alvarado, el exjugador del Pachuca, y de cambio, González, y portero, Trapito. O sea, Trapito de cambio, o sea, ¿iban a jugar sin portero o cómo? No entendí. Deben jugar defensivo y atacar al contragolpe en bloques. Pues no jugó Brian, por ejemplo. Ponce a lo que hace le llama jugar, Igor a lo que hace le llaman jugar, Villalpando igual, pero bueno, esa es la opinión de Sergio Maris. ¿Qué? Villalpando sí la armó, o sea, en los últimos partidos he visto al mismo Villalpando de cuando llegó, al muertazo al que yo le decía muertazo, tal cual. No me ha gustado lo que ha hecho Villalpando en los últimos partidos. Uriel Botello regresó ya después del partido contra Pumas y dice: qué triste era el momento, estar en posición de liguilla antes de encarar el cierre de torneo. Dudo mucho que subamos puestos con lo que se viene. La Copa puede ser un bálsamo, así que hay que ir con todo a esa semifinal. Y pues sí, creo que lo que hemos dicho, la Copa podría ser la que le salve el torneo a Nacho Ambriz, ¿no? Ok, en YouTube es todo. Se nota que hay gente que está de vacaciones. Exactamente, sí. Como que no nos pelaron mucho, pero bueno, me paso al Twitter, el Twitter. El primero es un ridículo, un tal Mordoqueras, arroba Mordoqueras, dice: por favor, Necaxa, por favor. Un ridículo total de ese tipo, pero bueno. Arturo Reyes, arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo, dice: en los 20 minutotes extras para patrones del podcast PR se puso incendiario quien menos esperábamos. Qué pena que se lo pierdan si no son patrones de Pasión Rojiblanca. Pues sí, de hecho. Pues sí, un poco así. Se puso loco alguien. Y no fui yo. Y no fue Alex. Ok, Estrambótico, mira, hace rato que no escribía, es arroba Estrambótico30, dice: pensé que Alex en lugar de beso iba a pedir una soplada de té. No, a ver, el que anda regalando sopladas. No, no, no. Solo en ocasiones y, especiales. Ah, no, digo, no. Con la duda, ¿por qué le mandé un beso a Alex o por qué dije de un beso? Ya me entró la duda, pero... Sácatela, compadre, pero... sácatela, porque... No, que saque sí. La duda, ok. Ah, José Enríquez, nuestro compadre, también Patreon, por cierto, arroba José Enríquez guión bajo, dice: excelente el agregado para Patreones del Podcast PR. Anímense a apoyar Pasión Rojiblanca. Arturo Reyes, otra vez, regresa, que no lo dije, y también es Patreon PR. Sí. Dice: lo mejor fue cuando ya sabes quién se prendió durísimo con la ya sabes qué que utilizaron en él. Ya sabes para qué homenajear a ya sabes quién. Que todo en clave. Y de hecho dice: hashtag lenguaje clave Patreon, podcast PR, ventajas de ser Patreon. Bote Power dice: me carga la chiflada, no les digo, siempre salimos dormidos, caramba. Me lleva la chistorra, tienen que ser los 3 puntos sí o sí. Y ya finalmente dice: caray, ¿qué les puedo decir que no les haya dicho ya? Otra oportunidad que Necaxa desperdicia para subir en la tabla y demostrar que se está a la altura de competir en la liguilla. Se los digo de nuevo, no estamos para liguilla. ¿Vale la pena que siga Nachito? Sí. Pues va a seguir. Hasta pase lo que pase, yo creo que va a seguir. Que me guste o no la opinión, pues ya es diferente, ¿no? Sí. Que me guste o no la decisión, perdón. Ya es diferente. Sí, yo creo que va a seguir hasta que... Pues la idea es esa, ¿no? Que hasta que llevemos 5 o 6 torneos sin calificar a liguilla, a lo mejor sí lo corren. No, o sea, que el equipo esté como para que... Si de verdad sea un fracaso el no entrar a liguilla. Oye, es un fracaso no entrar a liguilla. No lo sé. No lo Cuando sé tú llegas y dices que vas a jugar 2 liguillas y vas a hacer 50 puntos y no lo cumples, es un fracaso. Desde ahí. Bueno, sí. Sí, pero no era tan, no es tan claro, ¿no? O sea... Es que yo vuelvo a lo mismo. Este año, Necaxa, más allá de los cambios como en el plantel y de que se está apostando por un equipo más joven, este año no se jugó con presión en ningún momento. Sí, no, es un año de transición, yo creo, o sea, de transformación, digamos. Porque, o sea, no puedes aspirar, o sea, si tuviéramos el plantel de lo que decíamos de Santos, de lo que es el América, Monterrey, ¿no? O sea, son... Ahí sí, el no clasificar a la liguilla, pues sí es un fracaso. Lo que le pasa a Cruz Azul. Y el mismo Pumas. O sea, yo creo que Pumas está un poquito más obligado, ¿no? Que mismo Necaxa. Pues sí. O sea, la situación es que ves equipos como Puebla, ¿no? O como Monarcas, incluso, que más o menos estamos al nivel. Ya no sé si estamos tan al nivel, ¿no? O sea, por esa situación. O sea, estamos compitiendo con Querétaro, estamos compitiendo con, pues ahora con Pumas, ¿no? Más o menos que estamos al parejo, pero ¿para qué está Necaxa? O sea, por eso digo que no es tan claro el hecho de que estés en liguilla. Si es un logro, pues, cuando deje de ser un logro y sea algo normal, pues entonces si ya mides a Nacho que si pues, no entra, pues es porque ya no está rindiendo. Increíble la manera en la que lo defiendes, compadre. No es defensa, es como, pues... Digo, no me gusta, ojalá estuviéramos compitiendo. Estás justificando, compadre. No, es que no es por él, es que veo al resto del... A toda la plantilla, ¿no? Me gusta como para de aquí a 2 años. Pero no, ahorita... si quieres nos esperamos. Que se tome el tiempo que él quiera. Ahí un nuevo Raúl Arias, si quieres. Eso es lo que te dices, pues pregúntale a Raúl Arias. No, pero Raúl Arias metía al equipo a liguillas. ¿Va qué? Pues jugó, tiene un título, jugó finales, lo llevó a un mundial de clubes, compadre. O sea, por eso... Sí, con planteles diferentes. La época buena de Raúl Arias, o sea, cuando recién incluso... O sea, cuando recién están en lo de la mudanza, pues hasta jugó aquella final, ¿no? Aquella con Sague y Víctor Ruiz. Que ya tienes ese nivel de figuras, ¿no? Ahorita no están ahí. O sea, el único es Barovero, pero... Pero si no dice la gente que Charlie González es una máquina de hacer goles y un excelente jugador por la lucha que tiene. Es eso, es luchón, es te suda. Debería ser seleccionado paraguayo. No, nos falta para eso. O sea, por eso, si no tienes ese nivel de figuras en todas tus líneas, pues no le puedes exigir al equipo que esté... Y sí, estoy de acuerdo, coincido, comparto su opinión. Pero tampoco le puedes pedir mucho al equipo si tienes a un técnico que en su vida ha ganado nada. No le puedes pedir que gane ahora, ¿no? Por eso es un equipo, es un técnico que te ayuda para lo que está sembrando, pues, ahorita. Y aparte, doble moral de ese tipo, que diga de Nacho Ambriz. Ahora sí se ofendió y dice que las declaraciones de Patiño, que era una vergüenza haber perdido con Necaxa, dice que son una falta de respeto a la institución. Cuando él dijo que Necaxa era un equipo más en el que no conocía a nadie, un equipo en el que jugó, ahí sí no era falta de respeto a la institución. Pues ¿no? Es que ya se los presentaron, ahora sí. Ahora sí ya los conoce. ¿No, güey? A los Tinajero y demás. Sí, claro. O sea, doble moral, pero mala onda, ¿eh? Pues ay. Cambió ese discurso por el de yo bordé las estrellitas. De hecho, en su maletín que carga... Y cuando llega a concentraciones, a los estadios, trae aguja e hilo, porque el señor le gusta andar bordando. que lo que decías, ¿no? Que lo pasen un rato a Centellas para ver si borda algunas por ahí. Exacto, que les borde, sí, les borde a las Centellas. Ahí sí hace falta. Bueno. Ok. ¿Qué, algo más? Pues no, es todo en el Twitter, ya saben, hashtag de PodcastPR. Ok. Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar o algo así? A Alex Rodríguez, cómo no. A don Alex. Un beso para él. ¿Otro? ¿Ya cuántos llevas? Ah, pues, como diría el gigante guatemalteco Ricardo Arjona, es a la salud de los chismos. Muy bien. Pues allá, a Fanny, a... Oye, Sandrita. Fanny, ¿todavía nos escucha? No lo sé, pero pues, a ver, yo por eso le mando un saludo por si regresa, sí, pues para que vea que sí, todavía la recordamos, ¿no? Ok. A Sandra, a Gotitenberg, a Goti. A la Consen Goti, se dice. A la Diva PR, Denise Lechuga, que nos mandó fotos de la foto de aficionados en la Ciudad de México, y nos mandó fotos de la gente en Ciudad Universitaria también. Sí, a todos los que fueron a recibir al club, al aeropuerto, y que después estuvieron ahí en el estadio. Qué padre se ve el estadio SU ahí con tanta banda necaxista. Qué bueno que estén ahí. A los que no fuimos al estadio también. A los que ustedes no, que no fueron porque tenían que venir a grabar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Para que valoren los sacrificios que hacemos aquí. Nos ahorramos 2 horas de un fútbol miserable y 2 horas de estar en el sol por venir a grabar este programa. Tu gorrita, compadre, pues ya, tío. Qué mal. No, pero aún así, en serio, tú mismo dijiste que se veían fundidos los jugadores. Sí. En serio, vas a CU a ver un partido y regresas sudado como si hubieras jugado. No sé por qué en CU el sol pega más fuerte que en otros puntos de la ciudad, ¿eh? Sí, menos edificios alrededor, yo creo, pero... Pues saludos también allá a Celaya, a Laura, a Laurita, saludos. Y a pues lo voy a decir a Blanche, que fue su cumpleaños en la semana. Saludos también, ojalá alguien ahí le pasen el recado. Y pues vámonos con las rolas, porque entramos con Tren al Sur, este clásico ochentero, noventero de Los Prisioneros. Porque pues se nos está yendo el tren al sur de la tabla, dice Taker. Y ahora vamos a salir con, pues porque todavía tenemos el sueño, ¿no? el sueño de habla la liguilla. Bueno, tengo el sueño, por eso digo in my dreams, en mis sueños, con la banda Vox, ¿no? V-O-X, que pues tuvo gran éxito. Sí, cabrón. Es dices que solo conozco yo. Exactamente. Pero bueno, pues ahí, por lo mismo, pues está interesante que lo escuchemos, ¿no? Bueno. Pues sí. Pues ya, vámonos entonces. Despida, pues vámonos. Taker. Ah, sí, me toca despedir a mí. ¿Sí? Pues, bueno, bye. No, este fue el episodio 184 del podcast PR, www.pasionrojiblanca.com.mx, hashtag podcast PR. Ya saben, pueden ser patrones, pueden darle clic al anuncio. Mi nombre es Gerardo Taker. Hoy conmigo estuvo mi compadre Mordoqueras y a la distancia de mi otro compadre, Alex Rodríguez, desde la vencedora. Bueno, lo que quedaba de Alex Rodríguez. Vamos a volver, ya saben, amenazamos con regresar la próxima semana. Ya hablaremos de lo que pasó en Copa con Santos y lo que pasó en Liga con América. Así que vámonos, nos escuchamos en 8 días, espero. Qué nervios. Qué nervios. Ni tantos, te voy a decir. No, yo tengo nervios, pero pues ya sabes de qué. De otras instancias, de otros deportes, pero bueno. Vámonos, esto fue, como dije, el episodio 184. Bye. Bye. Faltó el chao de Alex. Bueno. Y chao, Alex. Hay que preguntarle a Ambriz qué piensa de que Alex no diga chao. Ambriz, Nacho, ¿qué piensas de que Alex no llegó hoy al podcast PR? Son mamadas. Gracias. Ahí está. Vámonos, bye. Bye. Para no descuidarte, me ha costado serte fiel. Estamos a 600 millas from each other. You're in my dreams. I talk about you. No sé si para vigilarte o más bien olvidarte. Busco en el espacio y no te encuentro ni siquiera en Marte. You're in my dreams. I talk about you. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del Poderoso Rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.